llevo aquí adentro. Cuando llega la noche y es la hora de partir, voy viendo tu silueta alejándose de mí. Un profundo sentimiento se apodera de mi cuerpo, y es que si no estoy contigo es como si estuviera muerto. Tristeza se apodera de mi mente y de mi alma, porque solo a tu lado puedo conocer la calma. Si bien no es mucho el tiempo que no estás tú conmigo, pero me parece eterno y me pierdo en el olvido. El viento me acaricia y me recuerda tus manos. La brisa de la noche me hace pensar en tus labios. El brillo de la luna es igual al de tus ojos. Sabes que sin ti tan solo soy un despojo, y aquí sobre mi cama el aroma de tu cuerpo, que me mantiene vivo y me eleva al firmamento. Eres lo mejor que en mi vida ha pasado. Te juro que no hay rumbo cuando no estás a mi lado. El viento me repite tu nombre a cada instante. La brisa de la noche me recuerda lo distante. Pero lejos de ti me sumerjo en la agonía del recuerdo de tus besos y el sabor de tu saliva. Despierto en las madrugadas y abrazo una puta almohada, deseando fuera tú la que comparte mi cama. Te juro que estremezco cuando no estás tú conmigo. Quisiera mandarle al tiempo, pudiera ser eterno. Todos los momentos en que me elevas al cielo, mi vida es codiciada, muchos quieren mi cabeza. La verdad no me preocupa si la muerte se atraviesa. Con tal de estar contigo juro resucitaría para estar a tu lado lo que te resta de vida. Eres lo mejor que en mi vida ha pasado. Te juro que no hay rumbo cuando no estás a mi lado. El viento me repite tu nombre a cada instante. La brisa de la noche me recuerda lo distante. 50.